Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Palestina, hace 2000 años. Un país ocupado. Violencia diaria. El terror de las tropas romanas y la resistencia armada de la población. Una situación similar a la que se vive hoy en varios puntos del planeta. Con nosotros, una vez más, Jesucristo. Gracias, Raquel. Gracias por darme la oportunidad de hablar una vez más con tanta gente a la que yo no veo, pero que yo sé que nos está escuchando. Nos contaba que en su tiempo había guerrilla rural en Galilea y guerrilla urbana en Jerusalén. Sí. Y que en su grupo participaba más de un guerrillero celote. ¿Es así? Sí. Más de uno y de dos. Pero usted no optó por la lucha armada. ¿Por qué? Lo primero era abrirle los ojos y los oídos al pueblo. El águila tiene dos garras y con las dos atrapa. ¿Por qué dice eso? Bueno, porque mi pueblo era presa de las tropas extranjeras. Pero no eran solo los romanos, no. Los sacerdotes del templo también tenían a la gente presa del miedo. Soldados y sacerdotes. Las dos garras. Explíquenos mejor. Bueno, los romanos nos desangraban con impuestos y nos aterrorizaban con sus armas. Y los sacerdotes nos adormecían con el Dios que predicaban. Habían construido el reino del diablo. Nosotros anunciábamos el reino de Dios. Tanto poder tenían los sacerdotes. Tenían el templo, un gran negocio. La venta de animales para los sacrificios, el cambio de monedas, el comercio de las cosas de Dios. Tenían la ley, un yugo pesado, ayunos, limosnas, diezmos. Y tenían el miedo, Raquel, el miedo. Predicaban un Dios castigador que dejaba fuera a los enfermos, a las mujeres, a los pobres. ¿Y la gente se resignaba? La gente estaba ciega, sorda, paralizada. Usted enfrentó ese poder. ¿Fue un revolucionario? Yo dije, nadie por encima de nadie. Todos hermanos, todas hermanas. Y Dios, el único Señor. Y por decir esas cosas, el poder religioso lo persiguió. Sí. ¿Usted se considera un disidente, un hereje? Sí. Por hereje me quisieron apedrear varias veces. Me expulsaron de la sinagoga. Y por blasfemo me condenó a muerte el sumo sacerdote. Sin embargo, usted fue tolerante con el poder político. ¿Eh? Usted estuvo de acuerdo con pagarle impuestos al emperador de Roma. Pero un momento. ¿A qué te refieres? Me refiero a su famosa frase, ¿ah?, la que citan todos los políticos del mundo. Ajá. Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Uh-huh. Como diciendo, al César los impuestos y a Dios las alabanzas. No. Yo no dije eso, Raquel. Yo dije, no le den al César lo que no es del César. Eso dije. Al revés, entonces. Al derecho. Porque ese hombre, el César, se creía Dios. Arrogante, soberbio. Hacía grabar su cara en las monedas. Yo dije, no le den lo que les pide. Pónganlo en su lugar. Es solo un hombre. Y a Dios lo que es de Dios. Dios por encima de todos. Entonces, ¿usted no aprobaba el pago de impuestos? Pero Raquel, ¿cómo iba yo a aprobar que el pueblo pagara impuestos a un imperio extranjero? ¿Cómo entregar tributos a un hombre que se creía Dios? ¿Y por qué le dieron esa vuelta a sus palabras en los evangelios? No te digo que los romanos nos tenían aterrorizados. Parece que a los que después escribieron del reino de Dios todavía les temblaban las rodillas frente a Roma. En aquel mundo violento, tan parecido al nuestro, ¿cuál fue el proyecto político de Jesucristo? No se pierdan nuestro próximo programa. Raquel Pérez, Emisoras Latinas, Jerusalén. Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Una producción de María y José Ignacio López Vigil con el apoyo de Forum Seed y Christian Aid.